La voz sin barreras. No te preocupes, madre mía, le decía mientras lloraba. Nos miramos con sentimiento y le dije que me marchaba. Es la primera vez que te vas. Buenos días, FLM Radio. Estamos en un programa especial por el Día de las Madres. Estoy aquí con mi amigo Don King. Joaquín Rosillo y Encarna. Buenos días, tardes ya, que yo tengo hambre. Nos van a acompañar en este momento contando unas anécdotas, contando ciertas historias sobre las madres y vamos allá. Quiero regresar. Vamos a escuchar algunos ejemplos de madres muy famosas, madres de la ficción, madres de series, madres de cine. Adelante, Encarna, cuéntanos esas madres de la ficción. A ver, una que nos hizo llorar la serie y toda España se alegró cuando, en fin. En un pueblo italiano vive nuestro amigo Marco. Así comenzaba la canción de una mítica serie de dibujos animados que tuvo en vilo a todos los niños españoles desde que la serie de ánimo creada por Nippon Animation en 1976 llegara a televisión. La popular serie de dibujos animados es una de las múltiples versiones que se han creado de Marco de los Apeninos a los Andes, publicada hace 130 años. Marco, lo que nos hizo, yo lo veía siempre en el desayuno. Era Heidi y Marco, porque no me gustaba Oliver y Benji. Y veía siempre a Marco y la verdad es que era, joder. Te ibas al colegio con un nudo en el pecho ahí. Estabas comiendo las galletas Lou, pero te sentaban mal. Yo decía, ¿y este niño cómo puede tan pequeño solo por ahí, por el mundo? Ya la canción dice mucho también. O sea, sí, es que o sea, es el muy... sentimiento. Uf. Que... Es dura, es dura. Madre mía, si cuando ya encontró a su madre lo dijeron hasta el telediario. Ladislao Azcona, creo que era. ¿Ah, sí? El que lo presentó, aquel presentador de la corbata, siempre la tenía. Sí, me acuerdo de eso, sí. ¿Alguna madre famosa más de la ficción? Bueno, está la madre de Bambi. Joder, vamos de lágrimas a chaparrón de lágrimas. La madre de Bambi dice, da igual la edad que refleje tu DNI, seguro que has llorado viendo Bambi. La principal razón de tu congoja es que este tierno personaje muere tras ser disparado por unos cazadores, dejando a su pequeño cervatillo solo en el bosque, un lugar donde vivirá múltiples aventuras acompañado de su inseparable amigo Tambor. Bambi se estrenó en Estados Unidos en 1942 como una película de Walt Disney que adaptó la novela del austriaco Felix Salten, escrita 19 años antes. Su origen judío le sirvió para que sus libros fueran prohibidos por Adolf Hitler en 1936, aunque a pesar de las restricciones y de su forzado éxodo a Suiza, escribió 3 años más tarde la segunda parte de su obra más conocida, Los hijos de Bambi. Primavera es la canción que me gusta llover. Música de primavera, pititos, mascotitas cantan la sinfonía de lluvia de abril. Las gotitas que caen del cielo bailan y entonan un coro sutil. Tititos de la melodía. Pues ahí estaba Bambi descubriendo las gotitas de la lluvia de abril. Sí. Joder. La madre murió, pero luego Bambi, yo recuerdo mucha alegría también en la película, como él iba descubriendo la maipocha, la Ford, a sus amigos, a Bambi, que daba con la pata en el hielo, a Tambor, ¿no? Tambor, el conejo, es verdad. Y el conejo, eso, perdón, a las ardillas, en fin, bueno, cosas muy, muy, muy bonitas un también. Un cervatillo espabilado al final. Sí. Tenía cosas tristes, el fuego, los cazadores, todo aquello, pero en fin. Y luego eso es lo de Hitler, ¿no? Que vivió los cuentos del autor del cuento. No lo sabía. Lo tenía todo. Yo tampoco. Curioso. Acabo bueno, venga, ahora. Vamos a cambiar de tercio un poquito. A ver qué más. Otras madres, otras madres. De la animación a lo tétrico un poco. En este caso sería el personaje de Morticia Addams. En su casa no encontrará llamativos colores, la luz brillará por su ausencia y para ella el hecho de que haya telarañas por las esquinas es un signo de elegancia. Estamos hablando de Morticia Addams. Morticia Fram, como soltera, la tétrica madre más famosa de los cementerios. Las telarañas me encantan a mí. Mira esa película. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Muy bien. Espera, que continúe un poquito esto. Charles Addams es el padre de este personaje, que comenzó a dibujar cómics para The New Yorker en la década de los 30. La adaptación televisiva de las ilustraciones llegó en 1964, momento en el que Charles Addams decidió bautizar a sus retoños, que hasta el momento no se habían se habían mantenido sin nombre. They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. Buen recuerdo de Morticia, Miércoles, Fétido, que había, bueno, creo que esa es en la nueva versión, no sé. Yo es que vi la película, una de las últimas que se hizo. Yo es que vi la antigua, la última no la vi. La que resalta es la sobrina, no parece la familia. y Cosa, que era la mano. También, sí. Tenía vida propia. Sí, señor. Morticia, bueno, pues de Morticia pasamos a... algo más real, ya esto no es ficción. La madre de Almodóvar. El director de cine manchego le debe a su madre la primera de sus dos doradas estatuillas que obran en su poder. Todo sobre mi madre fue la película que se alzó con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa del año 1999. Y cuya entrega se hizo mundialmente famosa por el espontáneo grito de Penélope Cruz al leer el nombre de su querido ¡Pedro! ¡Pedro! Almodóvar ideó un argumento que tenía como protagonista a Manuela, una madre soltera que se ve cómo muere su hijo el mismo día en el que éste cumple 17 años, por intentar conseguir el autógrafo de su estrella favorita. El guion narra el viaje a la ciudad condal de esta madre, que pretende encontrar al padre del chico. Y estamos escuchando la banda sonora de la peli Todo sobre mi madre, compuesta por Alberto Iglesias, el hombre, por cierto, con más premios Goya de la historia. No sé si lleva ya 10, 11 premios Goya. Este música. Sí, Alberto Iglesias. Fernando Moreta, cuéntanos. Alguna cosita. Bueno, el Mamma Mía, el musical más longevo de la historia en España. Pero un momento, hay que cambiar de tercio. A ver. Vamos a ver. Música. Mamma Mía. No, no, no, no, no. Esa es la versión original. Esta es la de la peli, que es la que creo que vas a hablar, con Meryl Streep cantando en directo. La película muy divertida. Bueno, el musical más longevo de la historia en España se despidió de los escenarios tras más de 2.000 funciones que vieron nada más, nada menos que 2,5 millones de espectadores. Aunque ya no podremos disfrutar de Mamma Mía, si queremos ver en acción a Donna, una madre soltera, dueña de un hotel griego, podremos recurrir a la película inspirada en este musical. Meryl Streep es ideal para interpretar a una madre que se verá envuelta en una trama de amores y viejos romances, acompañado de la mejor partitura. Tanto el musical Mamma Mía como la película están basados en las canciones del grupo sueco ABBA. Mamma mía, bueno, Meryl Streep, Amanda Seyfried, el James Bond, Pierce Brosnan, Colin Firth, en fin. No soy yo muy amante de los musicales, pero bueno, hay que reconocer que tiene su chispita. Ese trans el Mediterráneo. El Mediterráneo, esa luz, ese mar, bueno, Mamma mía. Esa chispa. Muy bien. Pues hasta aquí el repaso, ¿no? Por madres famosas de la ficción, de series y de pelis. Y pasamos ahora a abrir el baúl de los recuerdos. Vamos a contar algunas anécdotas o recuerdos o reflexiones sobre anecdotillas. El Vamos día de allá. Las madres. Y volvemos al merengue, que tiene ritmo, da buen rollo. Y pues ya que lo ha elegido Moneta, yo no la conocía, pues dejamos Madre Mía, de Sergio Vargas. Bueno, pues cuéntanos, Encarna, a ver. A ver, mi madre es mía. Mi madre. De mi hermana. Entonces, pues yo la tengo presente. ¿Cómo se llamaba tu madre? Dolores. Ya no está aquí. Supongo que está en la gloria, en el cielo. Y bueno, mi madre y mi padre se querían mucho. Como todas las parejas, pues tendrían sus más y sus menos. Pero mi madre siempre era una mujer de su casa. Entonces, pues ella no trabajaba fuera. Y era la luz de la casa, ¿no? Era callada, no hablaba mucho, pero su presencia lo llenaba todo. Ya estaba en la cocina, cocinando o cosiendo, le gustaba mucho coser. Bueno, nos llevaba al colegio, yo recuerdo cuando era pequeñita, pues al colegio me llevaba y me traía. Una vez yo me harté de esperar, me salí del colegio, la monjita no se dio cuenta y ya estaba cerca de casa, yo me veía capaz de irme a mi casa sola. Y me vio por el camino, se enfadó mucho, pero no conmigo. Me cogió de la mano, volvimos al colegio, pero bueno, ¿cómo la han dejado que se vaya? No sé. Bueno, era una mujer callada, tierna. No es que expresara a lo mejor con machuchones, ni con abrazos, ni que te dijera mucho te quiero, ni a mí ni a mi hermana, ¿no? No era así. Pero ella lo llenaba todo. Y una cosa curiosa es que yo sabía, ya cuando fui más mayor, que no había problema porque llegábamos a fin de mes. Porque mi madre era muy, muy organizada. A ver si me explico. Que no éramos una familia de muchos recursos, pero que ella, ya cuando fui más mayorcita, pues me va dando más cuenta de cosas, ¿no? Se administraba, lo administraba bien. Pero sobre todo eso, que lo llenaba todo. Era... Tenía una energía ahí... Sí, callada, pero tierna, luminosa, fuerte. No sé qué más decir. Muy bueno. Pues Dolores. Dolores. Recuerdo a Dolores. Mi padre claro decía que se acostaba con Dolores y se levantaba con Dolores. Pues, ahora que lo pienso. Eso ya cuando cumplió lo más de los 70 mi padre, que algún achaque ya salía. Pero bueno, se querían mucho, sí. Todos los nombres de madre que han salido hasta ahora, porque antes, en el programa anterior que hemos hecho con Carmen y con Mónica, la de Mónica se llamaba Trini. Se llama, perdón, Trini, Trinidad. La de Carmen se llamaba Epifanía, ajá, aunque le llamaban Angelita. Y mi madre se llama Adoración. Y la tuya, Dolores. Me estoy dando cuenta Dolores. Que todos los nombres están relacionados con la religión. Con la Virgen. Sí, sí, mi con abuela, la religión. Tengo una abuela que todos. Se llamaba ahora. ¿La tuya Carmen? ¿Cómo se llama? No, mi mamá se llama Marcela, pero lo dicen, todo el mundo la conoce como Milagros. ¿Ah, sí? ¿Ves? ¿En serio? Sí. Milagros. Milagros. ¿Por qué todo tiene que ver con la religión? Es que últimamente ya te digo. Milagro. Nadie la conoce por su nombre original. Ostras, qué curioso. Bueno, Milagros. Y también le ponían el nombre de los abuelos suyos. A mí me pusieron el de mi abuela. Mi madre a lo mejor es el de alguna de sus abuelas, parientes. No es como ahora. Bueno, pues muchas gracias, Encarna. A ti, Joaquín. Por hablarnos de tus recuerdos de Dolores. Tu madre. Que ha salido. Fernando Moreta, ¿algo que nos quieras contar? Algo. Curioso, de las madres que no son las madres biológicas, pero que... Yo es que al final son importantes. Como siempre digo, tengo dos madres, la que me parió y la que me crió. Y normalmente, gracias a mi abuela, yo tengo la educación que tengo hoy en día. Tampoco soy un... Eres un hombre... Pero sí, ella era como tu mamá. No era de mucho hablar, pero cuando hablaba se sentía. ¿Sentiste alguna vez la chancleta de tu abuela? Sí, madre? Sí. Eso pequeños llamados de atención fue que me hicieron sentar la cabeza en algún momento y decir, esto es malo, o sea, saber lo que es malo, lo que es bueno. Yo creo que eso es aquí, hoy en día se ve mal, pero un chancletazo a tiempo. Un chancletazo volador. Un azote a tiempo. Pero que tenga recorrido, o sea, que te permita a ti esquivarlo y reflexionar, porque claro. Si es muy rápido o es... No da tiempo. Entonces, que te dé tiempo a ti a reflexionar y decir, ostras, lo que me viene encima, voy a... Claro, yo sí hago esto. Voy a portarme. Yo me acuerdo de la última que yo hice. Normalmente allá en Navidades se suelen pintar todas las casas para recibir el año nuevo, no sé qué, no sé cuánto. Y allá la casa de los vecinos, acababan de pintarla, y yo con los primos, los amigos, pues empezamos a tirarle barro por todos lados. Y nos descubrieron. Ese día me tocó lo del chancletazo, pero ya a partir de ahí yo sé que no volví a cometer, a hacer nada malo, por decirlo así, de alguna manera. Excesivo. Pero bueno, ese y muchos recuerdos que tengo, sí. ¿Y tu abuela vive todavía, tu abuela? Sí. ¿Está, y está allá todavía? No, ella está aquí. Ella tiene Alzheimer. Ah. Tiene Alzheimer, ya no se acuerda de ¿cómo nada. ¿Cómo se llama tu abuela? Dalmacia. ¿Dalmacia? Dalmacia Marcela. Dalmacia. Joder, Dalmacia. Todos nombres originales. Pero le dicen Blanca. Joder, macho. De verdad, de Marcela Milagros, de Dalmacia... A Blanca. Joder. Dolores Lola. Dolores. Pues eso, ella hace 3 o 4 años atrás le dio Alzheimer, pero yo no... Pues sí, siempre tengo ese recuerdo. Cada vez que yo voy a verla siempre le hablo de antes. Y ella menciona nombres de cuando yo era pequeñito. Qué bueno. Pero no sabe, no sabe lo que dicen en este momento. Yeah. Pero bueno. Bueno, pues recuerdo también a Dalmacia. Dalmacia, Blanca o Dalmacia. Qué bonito. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estos recuerdos y este repaso de el día, bueno, el post día de la madre. No, porque en algunos sitios se celebran, no, hoy se celebran. Ah, es verdad, bueno, que se celebran. No, queda por ejemplo, bueno. ¿Algún ejemplo así curioso? Por ejemplo, en República Dominicana se celebra el último domingo de mayo. Claro, ya hace mejor tiempo. Claro. Ya, no sabéis ni nada. En Argentina, el tercer domingo de octubre. En Bielorrusia, el 14 de octubre. En Rusia, el último domingo de noviembre. Panamá 8 de diciembre y así. Total. Ahí está variado, o sea, a lo largo de del año va variando el Día de la Madre, se representa. ¿Habrá algún país en el que no se celebre? El segundo domingo de mayo es en el que más países celebra. El segundo domingo de mayo. O sea que será este 12, 12 de mayo. Sí, sí, sí. Es una bendición ser Perfecto. Madre. Pues, bueno, o... ser padre. O padre. Es que verdad sí, que no hicimos... Sin padre no hay madre. No hicimos especial del día del pater. No, pero... ¿Cuándo fue, no? Todavía fue no en marzo. Aquí por lo menos se celebra, creo que es el 19 de marzo, por ahí. Ah, sí, sí, sí, cierto, cierto. Es verdad. Cierto, pues. No te hicimos ahí un tributo. El tributo se hace todos los días. Ay. Bueno, pues nos marchamos. Que además son 3 menos 5. Yo creo que es el programa más tardío de la historia de FM Radio. Después del maratón aquel. Pero merecido. Merecido. Bueno, compañeros, muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Nada. Fernando Moreta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. Para afuera para buscar el porvenir de él y el de ella. FLM Radio, la voz sin barreras.